1 despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expediente número 45/2015, referente a la rendición de cuentas, ejercicio 2014. Le doy la palabra a nuestro magistrado. Bien, gracias, señor presidente. Visto el expediente número 45/2015, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, quien eleva nota adjuntando documentación referente a la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio administrativo 2014, esta comisión recomienda hacer uso del artículo 35 del reglamento interno, realizando los despachos por la mayoría y minoría en el recinto. Al aviso 19 de marzo de 2015, firman los concejales Maidana, Rodríguez, Johnson, Descam, Renati, Wallace y Mazacés. Le doy la palabra al concejal Muñoz. Gracias, señor presidente. Un poco raro, ¿no? Que estamos funcionando en horario de mañana, está bueno. De alguna manera también cumpliendo con alguna requisitoria de gente de la política y todo, que en algún momento decía, bueno, sería bueno por ahí en alguna ocasión cambiarnos horarios para que bueno, la gente también tenga la oportunidad de estar presente o no, y además de que no sea siempre de noche, porque queda como que en realidad que quiere ocultar algo, bueno, eso demuestra que nunca es así, en un horario ni en otro, y pedir las disculpas del caso a aquellos que le han ocasionado alguna molestia. En realidad es una sesión extraordinaria y se trató de concentrar de la mejor manera posible. Metiéndonos en lo que tiene que ver con la rendición de cuenta del ejercicio 2014, el análisis de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2014 de la Administración Municipal ha significado la posibilidad de estudiar y evaluar de más de 15.808 órdenes de pago, 2.813 cancelaciones de deuda de ejercicios anteriores, 42 concursos de precios, 12 licitaciones privadas y 3 licitaciones públicas llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo. En este sentido, debemos destacar que para efectuar dicha tarea hemos tenido a nuestra disposición cada una de las operaciones contables ejecutadas durante el año 2014, lo que nos permite hacer una evaluación individual de las mismas, al mismo tiempo que también fue posible ver el comportamiento general y conceptual de la gestión de gobierno, dado que todos los datos han sido presentados y agrupados en forma de planillas, cuadros y textos específicos. Por lo tanto, un primer aspecto que queremos destacar es que la remisión de la documentación elevada por el Departamento Ejecutivo ha sido enviada en tiempo y forma, encuadrándose en el marco de las disposiciones establecidas por la legislación vigente. Asimismo, destacamos que hemos tenido un notorio avance en cuanto a la presentación y prolijidad con la que fue enviada la documentación, lo que facilita un análisis mejor. Analizar la rendición de cuentas es para nosotros evaluar el desempeño de la gestión de gobierno municipal durante un periodo anual, tomando como base los anuncios y compromisos asumidos en forma anticipada, esto es, un año antes cuando se elaboró el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, es decir, efectuaremos una comparación tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo de los hechos ocurridos respecto de lo manifestado en ese año. Vamos a considerar en primer lugar los ingresos, recordando que el presupuesto para el ejercicio 2014 preveía una multiplicidad de partidas por un total de 115.849.725. Si sumamos los ingresos producidos en correspondencia con las estimaciones realizadas, vamos a contabilizar valores por un total de 118.950.115,78, es decir, 3.100.390,78 más, o sea, el 2,67% superior. Este margen es más que aceptable de asumir cuando se trata de establecer guarismos que dependen de una gran cantidad de variables micro y macroeconómicas, muchas de ellas fuera del ámbito municipal. En cuanto al origen de los fondos, podemos mencionar las siguientes conclusiones. 50 afectadas en el ejercicio 2014 ingresaron desde la jurisdicción municipal 46.304.563,14, estaban previstos 47.394.725, esto es un 2,3% menos. Y de jurisdicción provincial estaban previstos 68.455.000, ingresaron 72.645.552,64, es un 6,12% más. En el caso de los recursos provenientes del ámbito provincial, como se refleja, ha existido un incremento en los montos previstos. En este sentido, merecen destacarse las siguientes singularidades. En lo que tiene que ver con coparticipación provincial, ley 10.559, lo recaudado fue 61.608.596,96, un 7,4% más. La coparticipación bingo, 1.642.264,49, es el 2,1% menos de lo previsto. La participación de la ley 11.969, 1.983.989,96, es el 22,46% más. Descentralización tributaria de libre disponibilidad, 4.011.521,32, es un 10,6% más. Convenio de jardines maternales, 344.700, es un 2,5% más. Fondo de fortalecimiento de recursos municipales, 3.541.148,16, es el 8,7% menos. Fondo Municipal de Inclusión Social, 1.497.321,71, 8,66% menos. Cuando digo menos, me refiero siempre en la comparación con lo que se había previsto en el presupuesto inicial. Y recupero de préstamo de corto plazo, que son los anticipos jubilatorios, 174.720,74. En el caso de los ingresos producidos por distintas tasas, derechos y demás contribuciones de origen municipal, se destaca una leve disminución respecto de los montos previstos, habiéndose percibido un total de 1.090.161,86 menos que lo que se había calculado. Esto tiene que ver, digamos, esta diferencia, particularmente con lo estimado en publicidad y propaganda en el año 2014, que después, más adelante, lo voy a detallar. Observando los distintos componentes, se destaca en general una mayor cobrabilidad, digamos. De no ser por este punto, la cobrabilidad, sobre todo en los puntos más grandes, es mayor. Particularmente en aquellos de mayor importancia. Son más de 40 los conceptos que componen la recaudación de origen local. Desde ese punto de vista cuantitativo, 6 de ellos representan el 76% del total percibido. Ellos son los ingresos por la red vial. Ingresaron 8.717.695,48, es un punto y medio más de lo previsto. Servicios urbanos, 8.108.109,78, es el 4,5% más de lo previsto. Servicios sanitarios, 6.563.042,26, el 4,4% más. Marcas y señales, 5.003.807,52. Es el 2,8% más. Alumbrado público, 3.013.987,61, es el 5,2% más. Seguridad de higiene, 3.734.619,73, es el 23,8% más. Esto, como decía, representa el 76% del total percibido de este origen municipal. Después están otros ítems como servicio de limpieza e higiene, habilitación de comercio e industria, inspección veterinaria, tasa por servicios varios, el impuesto automotor descentralizado que totalizó 873.748, un 9% menos de lo previsto. Después podemos destacar, para no leer todos los de menor ingreso, pero por ejemplo el derecho de ocupación de la vía pública ingresaron 280.990 pesos, derecho de construcción 204.361, derechos de oficina 463.641, esto es un 9% más, y el anterior un 53% más de lo previsto. El Fondo de Obras Públicas recaudó 360.232 pesos y tenía previsto 375.000, el 4% menos. El Fondo de Financiamiento del CURS recaudó 466.567,55, es un 3,32% menos. En lo que tiene que ver con multas, las multas por contravenciones se habían previsto 1.141.470 y se recaudaron 1.146.173,84, un 0,4 más. Y en lo que tiene que ver con infracciones a obligaciones fiscales, se recaudaron 166.926,56, un 3,65% más. En otros ingresos, en ingresos varios, se recaudó 1.300.797 pesos, estaban previstos ahí 300.000. En los planes de facilidades de pago, se recaudó 2.040.049,56, un 28,8% más de lo previsto. El fondo de recupero costo de obra, 6.274. En otros ingresos, en lo que tiene que ver con venta de bienes, en lo producido por el vivero, se recaudaron 793.745,63 y se habían previsto 878.598, eso es un 10,7% menos de lo previsto. Y lo que tiene que ver con recursos propios de capital en venta de inmuebles municipales, se recaudaron 61.440,57 y estaban previstos 35.000. No detallé en general, digamos, todos los datos, porque hay partidas de 1.200 pesos que son muchas, son más de 40 partidas y no tiene sentido ponerlas todas. En la revisión están y después cada uno va a poder tener la copia de lo que estamos planteando. Vuelvo a lo de publicidad y propaganda, que se habían estipulado fondos por 1.550.000 pesos y se recaudaron 28.645. Esto estamos hablando del ejercicio 2014. Esto se debe a que no se había firmado en ese momento, como se esperaba a principio de año, el convenio para el cobro de la cartelería en la vía pública. Si se compara este fondo con lo recaudado, el municipio hubiese percibido en general un porcentaje similar entre lo presupuestado y lo recibido, porque justo la diferencia es de 1 millón y pico de pesos, pero bueno, en definitiva no fue así, digamos. La realidad de los números es la que aquí se expresa. Como dato agrego que en lo que va del año, en lo que va del 2015, en concepto de publicidad y propaganda se hicieron recaudados más de 1.200.000 pesos. Es un buen número teniendo en cuenta que hasta ahora es solo pago voluntario, digamos, que toda la gente que le llevó la notificación y se acercó a pagar y todavía no han pagado quienes estén en tratativa por otras vías. Hasta aquí nuestro análisis respecto de los ingresos. Como ya destacamos, alcanzan la suma de 118.950.115,78. Pero este no es todo el dinero que ha ingresado al municipio de Saladillo durante el año 2014, ya que hay que contabilizar los montos correspondientes a las cuentas con afectación específica, es decir, que tienen un sentido que no puede ser cambiado por el gobierno municipal. Se trata de planes y o programas impulsados por el gobierno municipal, provincial o nacional, cuyos conceptos y magnitudes no forman parte del presupuesto, aunque sí deben ser objeto de revisión a cargo del Departamento Ejecutivo. Por tal motivo, las comparaciones y referencias de análisis deben escribir esos montos. A estas cuentas, que como dije también incluyen partidas menores municipales con afectación, son las siguientes. Recursos afectados. De origen municipal, tasa de financiamiento de defensa civil, 15.192,50. Fondo municipal de la vivienda, 199.062,39. Pozosa, 9.200. Fondo rotatorio municipal agropecuario, 448.816,97. Esto hace un total de 672.271,86 en lo que tiene que ver con fondos afectados del municipio. De origen nacional, infraestructura del parque industrial, 600.000 pesos. Programa salud familiar, 547.410. Programa inserción laboral, 14.882,94. Esto es 1.162.292,94 de origen nacional. Y de origen provincial, como fondos afectados, Juegos Deportivos Buenos Aires, la provincia, 140.123,80. Conservación de caminos descentralizados, 2.618.265,22. Programa Social Familia Bonaerense, decreto 1685 del 92, 239.599. Docentes y Prejep, 391.866,87. Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales, Ley 13.163, 752.062,19. Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, 339.845,56. convenio médico policiano de Lul, fondo solidario provincial, este famoso fondo cojero, 2.928.063,87, fondo educativo 4.901.850,34, plan nacer 45.993,52, programa envión 168.000 pesos. El total de fondos afectados de la provincia es de 12.534.670,37. El total de fondos afectados de provincia, nación y municipio, 14.369.235,17. Sumando este último valor, obtenemos el total de dinero ingresado al municipio de Saladillo en el ejercicio 2014 por la suma de 133.319.350,95. De este modo podemos graficar la composición de los ingresos en las arcas municipales considerando el origen de esos fondos. Fondos sin afectación del municipio, 46.304.563,14 y con afectación 672.271,86. Esto es 46.976.835 ingresaron del municipio al presupuesto total. Es un 35,23%. De la jurisdicción provincial, fondos sin afectación, 72.645.552,54, afectados 12.534.670,37. El total es 85.180.223,01, es el 63,89% del presupuesto total, proviene de la provincia. De la jurisdicción nacional, fondos sin afectación, cero. Fondos afectados, 1.162.292,94, es el 0,87% del presupuesto total. 0,87 proviene de Nación como fondos afectados. En esta descripción se destaca con claridad, una vez más, la ausencia de fondos de importancia aportados por el Gobierno Nacional. Cuando decimos que discriminan a los municipios que no son de Frente para la Victoria, en estas oportunidades los demostramos con números concretos. Si el municipio de Saladillo estuviera incluido en los planes de obra pública impulsados por la Presidencia de la Nación, en los planes de agricultura periurbana que maneja la Fundación del Frente para la Victoria, dirigida y utilizada con fines políticos, me refiero a Señal Argentina, las partidas de dinero asignadas a tal fin se verían reflejadas en este esquema con porcentajes mayores al referido anteriormente. Si fuera beneficiario de alguna TN o cualquier otro aporte extraordinario, como reciben muchos municipios oficialistas, la situación porcentual sería otra. No desconozco, por supuesto, no desconozco que han ingresado fondos en otros conceptos, digamos, pero no por el municipio, es decir, los planes, fundaciones, la obra de la escuela secundaria que está haciendo en la cancha de Apeadero, lo prometido, digamos, en el colegio industrial, lo prometido porque todavía no se ha utilizado, pero seguramente se va a hacer en el transcurso del año. Son cuestiones que sí han venido del Gobierno Nacional, pero que no tienen que ver precisamente con ingresos que llegan a través del municipio, como sí pasa en un montón de municipios que son del Frente para la Victoria. Bueno, a continuación, examinaremos el destino dado a todos esos fondos. Nuestra misión en este caso es averiguar si el Departamento Ejecutivo hizo lo que dijo que iba a hacer. Para ello compararemos las acciones desarrolladas en contraste con las previsiones detalladas en el presupuesto de gastos. En el momento de discutir dicho presupuesto, este bloque argumentó y fundamentó la aprobación del mismo. Ahora llegó la hora de verse asistido una actividad entre ambos escenarios. Elaboramos un informe área por área, según los ítems indicados en la conformación del presupuesto y según el orden del mismo. Comenzamos con la Administración Central, que tiene a su cargo el desarrollo de políticas públicas, la justicia municipal de falta, las delegaciones, en el carril por Varedas, Toledo y Cazón, y el programa de transferencia de la Administración Central. Respecto del programa de desarrollo de políticas públicas, tuvimos gastos en personal por la suma de 5.284.709,99, bienes de consumo por 2.462.670,19, servicios no personales por 3.673.253,77, bienes de consumo, transferencias y activos financieros por la suma de 476.559,90. El total del programa de desarrollo de políticas públicas utilizó la suma de 11.897.193,95. En este ítem se gastó un 29,5% más de lo que se había previsto. La justicia de faltas, sumando los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso, gastó la suma de 318.767,27, que es un 6,8% menos de lo previsto. La delegación de Carril realizó gastos por la suma de 2.534.146,66, un 8,6% más. Polvareda, la delegación, asignó recursos por la suma de 1.384.106,64, un 22,3% más. La delegación de Toledo gastó 1.184.840,91, un 25% más. Cazón recibió la suma de 1.346.801,88, un 28,4% más. Claro que acá no se contabiliza lo de el dinero que va por otra vía, estamos hablando de la delegación. El total de las delegaciones devengó fondos por las sumas de 6.449.896,09, es el 4,9% del presupuesto total. En el programa de transferencias de la Administración Central se devengan subsidios, entidades del sector público, entidades del sector privado, instituciones de bien público y pasantías rentadas municipales. El total del programa de transferencias de la Administración Central es de 5.687.145,53, de los cuales 3.270.088 provienen de provincia y 2.417.057,53 del municipio. En el nivel de asistencia a entidades del sector público, vemos energía eléctrica por 9.321,05, gas 711,67, teléfono 168,29 y consejo escolar 85.200, eso hace un total de 95.311 pesos. Los subsidios al sector privado de la Administración Central contabilizó la suma de 4.280.542,06, de ellos 3.161.088 provienen de provincia y 1.119.454 del municipio. Estos últimos son los siguientes, los detalles sin números, pero doy los nombres: Energía Eléctrica, Gas, Comisión de Apoyo, CAP, Álvaro de Toledo, Asociación de Abogados de Saladillo, Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Asociación de Jubilados y Pensionados Retirados de Saavedra, Amigos Biblioteca Víctor Freiber, Cooperadora del Centro Educativo Complementario número 801, Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de Saladillo, Centro Vasco Xaropén, Asociación Cooperadora Escuela Agraria número 1 de Cazón, Hogar de Ancianos, Centro Tradicionalista del Redomón, Tiro Federal de Saladillo, Comisión de Padres del Jardín Municipal, Transito Municipal, Asociación Amigos de la Biblioteca Bartolomé Mitre, Centro de Jubilados y Pensionados de Polvareda, Asociación de Jubilados y Pensionados del Carril, Amigos de la Unidad Sanitaria del Carril, Cooperadora de la Escuela Primaria número 1, Domingo Faustino Sarmiento, Comisión de la Peña Peregrinos Biciturismo, Asociación Cooperadora de la Escuela número 5, de la Escuela 11, de la Escuela 40, Cepilín, Peña Sorrentista Pampa Viaggio, Teatro de la Comedia de Saladillo, Club Jacobo Urso, Comisión del Club de Pesca de Saladillo, Club Social y Deportivo Álvaro de Toledo, Centro Cultural Folclórico y Campo de Pato La Totora, Centro Jubilado y Pensionado de Saladillo y Centro Mitre, Asociación Amigos de la Biblioteca de Polvareda, Saladillo Gol Club, Gol Club, Comisión de Padres del Mundo Niño Jesús, Cooperadora de la Escuela 18, Cooperadora de la Escuela 20, Campo Renaco, Cooperadora de la Escuela Técnica General Sabio, Cooperadora de la Escuela Media número 2, Manuel Pardal, Cooperadora de la Escuela 6, Asociación para la Promoción del Medio Rural del CFR de Saladillo, Centro de Formación Rural Las Margaritas, Escuela Especial 501, Escuela número 3, Escuela Secundaria 5. Entre los programas de transferencia de la Administración Central, detallamos a continuación los subsidios de instituciones de bien público y pasantía. Cetirí, 32.936 pesos con 67 de fondos municipales y 100.000 pesos destinados de la provincia. Radio Club 5.828 con 10 del municipio. Hogar Golondrina 77.000 pesos. Hogar Asilo de Ancianos 88.725. Cooperadora de la Escuela 501 15.400. Sonreír a la Vida 24.000. Hogar Jesús María 18.000. Asociación Civil Agroparte 65.571. CEDI 24.000. CEDIFISA 69.000. Asociación Amigos de Biblioteca Mitre 67.224.80. El CEUS 105.000. Cooperadora del Hospital Posadas 42.000. Convenio Médico Policía 18.000 pesos, de los cuales 9.000 provienen de provincia. Club Social y Deportivo Cazón 232.693.65. Y el sistema de pasantías rentadas se denegaron 325.904 pesos con 72 centavos. La Administración Central, en su conjunto, gastó la suma de 24.853.002.74, descontando las partidas afectadas de origen provincial, que suman el monto de 3.270.088, significan un 24% más de lo presupuestado. Siguiendo con el orden estipulado, pasamos a la Secretaría de Gobierno, en inherente a la Administración de Políticas Públicas. Tuvimos gastos en personal por la suma de 7.123.647.14, bienes de consumo por 601.968.48, servicios no personales por 147.915.33 y bienes de uso por 202.799.97. El total de la Administración de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobierno es de 8.076.330.92, de los cuales 179.800 pesos son de origen provincial. Cuando digo de origen provincial, nacional, me estoy refiriendo a los fondos que son afectados. Entre los programas de transferencia de la Secretaría de Gobierno tenemos Seguridad Vial, Defensa Civil, Gobierno Electrónico, Oficina de Atención al Ciudadano. Entre los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias, se suban 409.283.61. El programa de seguridad ciudadana de la Secretaría de Gobierno tiene los siguientes conceptos. Convenio de descentralización logística, 1.083.223.48. Esto tenía presupuestado 700.000 pesos. Esto, la provincia que debe hacerse cargo de la seguridad, digamos, no lo hace. Claramente no lo hace. Y es el municipio quien termina destinando fondos, incluso por montos mayores a los presupuestados. Aquí se incluyen, producto de este convenio, los arreglos de móviles, combustibles y demás cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la comisaría. El programa de video y vigilancia gastó 81.984.29, la comisaría de la mujer y la familia 13.055.42. Centro de Atención a las Víctimas, 15.484.31, Descentralización Judicial, 14.688.34, Patrulla Municipal de Prevención, 43.096.32. El total del programa de Seguridad Ciudadana es de 1.251.532.16. En definitiva, la Secretaría de Gobierno denegó la suma de 9.737.146.69, es un 5,4% más de lo previsto. La Secretaría de Hacienda, en inherencia a la Administración de las Políticas Tributarias y Públicas, tuvimos gastos en personal por la suma de 3.310.116.33, bienes de consumo por 263.651.54, servicios no personales por 831.286.16 y bienes de uso por 59.929.81. El total de la Secretaría de Hacienda es de 4.464.983.84, un 13,8% más de lo previsto. Pasamos a la Secretaría General, en lo que implica a la coordinación con el Consejo Deliberante y Organismos Oficiales. Marcó erogaciones en personal por la suma de 957.790.83, bienes de consumo por 22.582.15, servicios no personales por 39.851,30 y bienes de uso por 3.346. El total de la coordinación con el Consejo y organismos oficiales es de 1.023.570,38. La Subsecretaría de Producción, sumando los gastos del personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencia, realizó gastos por la suma de 488.791,42, un 27% más de lo previsto. La dirección del vivero, sumando los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, etc., tenemos gastos por la suma de 2.936.479,80, un 6,8% más de lo previsto. Y la dirección de asuntos legales realizó gastos por la suma de 323.672,02. La Subsecretaría de Asuntos Legislativos por 158.800,28. Entre los programas de transferencia de la Secretaría General destacamos los siguientes. Programa Municipal de Fomento a la Producción, 250.000 pesos. Apoyo a Microemprendimientos, 22.000. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 134.878,15. De ellos, 87.700 son de Nación y 52.178 municipales. Fondo Rotatorio Municipal Agropecuario, 210.000. Programa Municipal de Apoyo a Eventos, 32.975,60. Y el Programa de Inserción Laboral, 22.689,12, de los cuales 14.832,29 provienen de Nación. Cabe señalar que hay una partida de 600.000 pesos de Nación que vinieron afectadas para parques industriales, que se gestionaron en el 2012 y se otorgaron en el 2014, y en estos días se está realizando el pavimento correspondiente en el parque industrial y se está haciendo por administración municipal, utilizando claro está esos recursos más los agregados que se tengan que hacer por parte del municipio, porque es insuficiente, por cierto, pero bienvenido. En definitiva, el programa de transferencia de la Secretaría General se devengaron 672.542,87, de los cuales 102.582 provienen afectados de Nación. El total de gastos de la Secretaría General es de 5.603.856,77 y significa un 3,4% más de lo que se había presupuestado. La Secretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, en lo que implica las acciones culturales, educativas y de derechos humanos, determinó gastos en personal por la suma de 2.833.087,40, bienes de consumo por 288.401,17, servicios no personales por 266.622,12 y bienes de usos y transferencias por la suma de 83.584,05. El total de las acciones culturales, educativas y de derechos humanos es de 3.471.694,74. Gastó un 12% más de lo previsto y solamente de ese monto 37.548 pesos son afectados de origen provincial. El Teatro Marconi realizó gastos por la suma de 285.214,15.